cuando acceda el próximo turno en el año 2015, se va a encontrar con un país que tiene el resorte del manejo de la energía en manos del gobierno, que tiene el resorte del manejo del Banco Central en manos del gobierno, que tiene los recursos del sistema jubilatorio para poder ser manejadores del gobierno. Hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad que han cambiado la forma de gobernar y han facilitado que cualquier gestión de gobierno pueda mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.